myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg rained and the bodies stank. My game. I was with glee as your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, "Who killed the Kennedys?" And after all, it was you and me. So let me please introduce myself. Waste. Pleased to meet you. Hope tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amor juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Buenas tardes y bienvenidos a la 28ª emisión de No te ahogues del ciclo 2017. Estás escuchando el Magazine Deportivo por Celtrán Mendoza, que es la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Bienvenidos a este lunes 30 de octubre, ya el último lunes del mes, si no me equivoco. Ya directamente tenemos 31 días en este momento, Gustavo. Sí, señor. 31 días. Bueno, les comentamos que en el día de la fecha tenemos una serie de notas y entrevistas realizadas en el CISAS 2017, que se llevó a cabo en Mar de Ajó, la ciudad costera de Mar de Ajó, y nada más y nada menos que al Negro Aspiri le vamos a estar pasando en el día de la fecha una nota sobre la vivencia que tuvo en su rescate en la ciudad de Necochea. Y también nos va a visitar en la última parte del programa un invitado especial, que es nada más y nada menos que el señor Rodrigo Viedo, que es un guardavías alumno de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza del ARA, que nos va a contar la actividad que estuvieron llevando a cabo en las inmediaciones del lago del parque. Y además, porque siempre hay una además, en el especial del día de la fecha dedicado íntegramente a la banda Guns N' Roses, que estuvo presentándose en el mes de octubre en el Estadio de La Plata, si no me equivoco, junto a The Who. Y como no queríamos dejar de lado este mes, decidimos hacerle en el día de hoy un especial a esta banda de los Guns N' Roses. Bien, miembros del equipo y del programa que lo escuchan aquí del otro lado, quien les habla, Adrián Chaparro, en la parte de consolas y musicalización, mi compañero, el señor Gustavo García. Gustavo. ¡Hola! Bien. Les pasamos la vía de comunicación para estar en contacto con nuestro programa. Pueden hacerlo en +549 261 515 79 95, o bien también visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. También pueden visitar nuestro Instagram, nuestro Twitter y también nuestro Facebook, que es No te ahogues Radio Online. Y si quieren bajar o escuchar la radio, Gustavo, ¿por dónde pueden hacerlo? Por la app de el Google Store o la app de iOS. iOS. Si no, también, como ya dijiste, la página de Radio Central Mendoza. Si nos buscas por Google, por Google Store o Play Store. Sale como Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. La app chiquitita. La sintonizás a las 6 de la tarde, le pones play y ahí salimos nosotros. Exactamente. Y si quieren escuchar por su, por ejemplo, por su buscador, ¿cuál sería la dirección de la página? Radio.ctamendoza.com. Bien, ¿y qué nota tenemos al día de la fecha? Porque habíamos estado hablando de la situación en España el programa pasado. Bueno, de España dos cositas. Bueno, perdón, antes que nada, dijiste que teníamos especial de los Guns hoy. Sí, habíamos dicho que teníamos un especial de los Guns. Estaba desatento. Sí, de España tenemos dos notitas muy muy lindas. Bueno, en realidad una linda y una muy mala. Una mala y una buena, claro. Año nefasto de ahogamientos en España, con 305 muertos hasta julio. Un total de 305 personas han muerto por ahogamiento hasta julio, un 14% más que en los 7 primeros meses del 2016, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. En julio, 95 personas perdieron la vida en espacios acuáticos, el mes con el número más alto de víctimas desde que se registran las estadísticas por ahogamiento. El pasado junio, con 70 fallecidos por ahogamiento, es el segundo con más muertes por esta causa. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo alerta del aumento de muertes por ahogamiento en espacios acuáticos. De enero a julio del 2017 se produjeron 39 víctimas, más que en el periodo de 2016 y 93 más que en el 2015. Por comunidades autónomas, Andalucía es el espacio donde más muertes se han registrado por esta causa. Hasta julio, 57 personas han perdido la vida en aguas andaluzas. Un 18% más, un 18 en total, perdón. El perfil del fallecido de ahogamiento, que lo indica la federación en un comunicado, es el del el hombre en el 80% de los casos, uh-huh, de nacionalidad española en el 75% de los casos, y de 35 o más años en el 70% de los casos. La mitad de las muertes registradas en lo que va del 2017 se ha producido en playas, y el 91% del total en espacios acuáticos sin vigilancia. 7 de cada 10 sucesos se produjo entre las 10 y 20 horas. De acá a estos últimos datos, hay que reconocer dos cosas. Primero, sí, la falta de guardavidas que hay en España. En España. Así que tenés en espacios acuáticos sin vigilancia. Explicamos por qué la falta. Porque, como decíamos con Pepe Palacios, nos comentaba que gana más un mozo que un guardavidas, ¿no es cierto?, en su jornada de trabajo. Y los riesgos no son los mismos. Entonces, por y esto mismo. La responsabilidad. Decir, la responsabilidad, misma. Exactamente. Porque no solamente vos tenés el riesgo de. Vos entras al agua y lo querés sacar, que bueno. Claro, te más puedes con la persona. Más adelante van a escuchar un comentario muy apreciable de del Negro Aspiri, uh-huh, donde él tuvo un rescate y él mismo va a contar algo que se nos pasa a la cabeza mucho a nosotros. Tal vez, no sé si en pileto, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que por uno que no quiera, no, que por que más que uno diga que no, tiene riesgos. Y vamos inclusive, a leer una nota que tiene que ver con los riesgos de la pileta. Exacto. También. E inclusive tiene mucha responsabilidad, porque salvando la distancia, que me disculpen los mozos, está bien, el mozo tiene el riesgo de quedarse sin trabajo si anda rompiendo todos los días los platos, copas, etcétera, etcétera. Pero en el mejor de los casos, o lo que sea, no se la descuentan, y si no, te descuentan lo que rompiste y listo. Vos acá estás trabajando con vidas, con seres humanos. Entonces, vos vas y lo tenés que sacar en la mejor condición, y la mejor condición es vivo, uh-huh, sin ningún rasguño en lo posible, pero no. A veces no se puede, y bueno, ahí tenés vos una notita después que vas a leer. ¿Te parece, Chapa, si nos vamos a un tema? Sí, nos vamos a un tema y ya después volvemos en el próximo bloque con más noticias y ya nos estaremos preparando para pasar la notita del Negro Aspiri. ¿Con qué tema nos vamos a ir en el primer bloque? Con You Could Be Mine. Bueno, nos vamos a ir con You Could Be Mine, que es justamente el tema que salía en esa época para el tema de Terminator 2. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Bien, y ya después de este excelente tema de los Guns, como les habíamos hablado en el día de la fecha, ya estamos en el segundo bloque de No Te Ahogues. Bueno, pero antes, hablando de eso, sí. ¿Querés que leamos esa nota o vamos con la otra España? Déjame que vaya esta porque quiero volverlos al ámbito nacional y mostrarles una nota que surgió esta semana. Nos la mandó Andrés Francesa, quien aprovechamos para mandarle un saludo, y salió en el diario Los Andes. Y dice así: imputan a un bañero la muerte de una nena en una pileta. El caso ocurrió el 21 de diciembre del 2015 en un country de Chacras, mientras se festejaba un cumpleaños de una niña de 6 años. El encargado de cuidarlas ahora es acusado por el fiscal, es un profesor de educación física. Después de casi 2 años de la muerte de la niña, Martín del Pilar Milintopi, de 6 años, el fiscal de Luján Maipú, Gabriel Blanco, decidió imputar por homicidio culposo al profesor de educación física, Jorge Giugliotti, que por el 21 de diciembre hacía las veces de bañera en un cumpleaños infantil. Aquella tarde de casi 2 años, en medio de un festejo que había organizado en una casa de un barrio privado, el Rincón de Chacras, ocurrió una terrible muerte que ninguno de los presentes podrá olvidar, por lo que quedará marcada en sus vidas. Una nena de 6 años apareció en el fondo de la pileta y por más que se le hicieron tareas de reanimación, falleció por sumersión. Su madre, Mónica, estaba presente. El caso, de acuerdo con el expediente judicial, aquella tarde de verano, la familia Nicastro celebraba la fiesta de cumpleaños número 6 de su hija. Estaban invitadas un grupo de compañeras de su hija, todas asistentes del Colegio San Jorge de Chacras de Coria. La casa elegida fue la de la mujer de apellido Pulenta, abuela paterna de la cumpleañera, y tenía como atractivo una pileteada. Para aquello, los organizadores contrataron a Giugliotti, profesor de educación física del mismo colegio San Jorge, que cumplió el rol de bañero. Siempre, según el expediente, la cita en la vivienda a la que muchas niñas acudieron con sus madres estaba programada para las 4 de la tarde. De a poco todas llegaron y directamente partieron a la pileta. Aquí lo que sucedió: a los pocos minutos llegó el profesor, que se dispuso a cuidar las niñas en los ejercicios que iban a realizar o juegos adentro de la pileta, una pileta que se encontraba cercada por una reja. Bien, ¿qué es lo que pasó? Un rato más tarde, la madre, Marta del Pilar, ya sentada en la mesa con otras mamás, escuchó el rumor que venía desde la piscina, que había una chica en el fondo de la pileta, según declararon los testigos de la oficina fiscal número 11. Cuando la mujer se incorporó y caminó hacia la pileta, vio cómo el profesor de gimnasia salía del agua con la niña en brazos. El hombre a cargo del esparcimiento de los menores recostó a Pilar en el borde de la pileta y comenzó con las técnicas de RCP. Para entonces todo era gritos y confusión, como suele pasar en estos casos. Algunos de los presentes llamaron al 911 y desde la radio le indicaban cómo hacer las tareas de resucitación. Entre tanto, una pediatra que estaba de visita en un country cercano, llegó hasta la fiesta y comenzó ella misma con las tareas de reanimación. La especialista fue la primera que se dio cuenta que la nena había fallecido. Bien, ahora todo este caso está judicializado y el bañero incurre con la imputación del artículo 84, que es lo que sería... La imputación fue solo contra el bañero, porque es el único de momento que puede haber incurrido en la culpa tipificada por el Código Penal. Se trata del artículo mencionado que dice: será reprimido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años al que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare la muerte a otro. Bueno, no tenemos nada, Gustavo, contra los profesores de educación física, pero todos sabemos que para hacer guardavidas hay que estar capacitado y en el medio. No, sí. Bueno, como me gané el odio, me acuerdo en una capacitación en Godoy Cruz, un año, cuando dije lo siguiente, unos amigos estábamos ahí, y bueno, Esteban Marchese dijo, que tenés que ser guardavidas para trabajar y mucho bueno, pero nosotros el verano que nos salvamos, los profes de educación física. Yo como profe de educación física y guardavidas, o guardavidas y profe de educación física, que yo lo creo, yo creo que las llevo a la par en realidad, no es lo mismo. No es lo mismo porque, empezando que vos como profe generalmente estás para enseñar. Claro. Segundo, estás para enseñar el desarrollo de capacidades físicas, condicionales, coordinativas, etcétera, etcétera. Fomentar el desarrollo de habilidades motrices, habilidades específicas, perfecto. Vos como guardavías, eso, tranquila, no es que no lo tocas, sino que te haces cargo vos de tu cuerpo para estar entrenado. Y segundo, que vos estás a cargo de gente, que es lo que tienen en común con el profe, pero vos te formás específicamente, tiene, como dice Esteban Marchés, una especificidad, el rescatista, que no tiene el profesor de educación física, como así, tal cual. Bueno, vas a ver un guardavidas trabajando como profe de educación física. Claro. Sin ir más lejos, Adrián, vos, ¿tu título de qué es? ¿Tu título universitario? Claro, mi título universitario, yo soy profesor de artes plásticas de grado universitario. Y guardavidas. Exactamente. Y decime, ¿van de la mano los dos títulos? No. Pero otra, o sea, pero vos no... La parte docente tal vez, pero la parte... Exacto. La parte de lo que sería la práctica es totalmente distinta. Distinta. Son totalmente... Entonces, a ver, dicho de otra manera, son caminos que van muy pegados. Hasta por ahí te diría que se llegan a tocar, pero no son lo mismo. No, obvio, obvio. Entonces hay que saber por ahí dónde está uno parado siempre y bueno. No, y además hay que ver las horas agua que tiene cada uno. Y sí, la mira, lectura que uno hace del agua no es la misma. A ver, no, mira, perdón que me voy a meter, sí, en otro tema también que no es ahí, pero hay que saber dónde está parado cada uno y dónde está, digamos, capacitado cada uno. En la escuela de verano, muchas escuelas de verano donde ponen a pibes que no son ni siquiera estudiantes de profesorado. Uh-huh. Y eso también es un problema. Entonces, como todo un círculo vicioso medio extraño. Pero bueno. Y bueno, habíamos estado leyendo recién algunas notitas desde España. Y bueno, ahora nos va a comentar una nota Gustavo que nos ha dejado un poco anonadado. Pero igual lo habíamos hablado anteriormente con Pepe Palacio del tema de los drones, ¿no? Muy bien. El dron guardavidas que causa furor en las playas de España. Wow. Está muy en boga. ¿Qué es boga? Boga es como que está de moda. Ah. Boga. Es la moda. Perdón, es que el chapa es más... No, es que hay una casa de arte que se llama Boga Arte. Muy bien. Está muy en boga el uso público de los drones, de manera recreativa, pero tal parece que en España le dan otro uso. Se trata de un dron que recorre las costas de Cunit. Si hay algún bañista en problemas, el guardavidas que lo maneja se da cuenta en el momento a través de una pantalla que muestra lo que filma la cámara del dispositivo. Con esto se puede identificar en el acto la cantidad de personas involucradas y da una estimación de la gravedad del caso. Ahí mismo el dron lleva un flotador que puede soltar en cualquier momento. Esto permite que los afectados esperen a flote la llegada de los socorristas. Es una iniciativa conjunta de la policía local y Protección Civil. El dron es piloteado por un agente de alguna de estas fuerzas especialmente entrenado. La principal ventaja es la rapidez de actuación que ahora tenemos ante una situación de emergencia, explicó el jefe de Protección Civil en Cunit, Vicente Luna. También cumplirá una función de prevención. Sobrevolará toda la playa 3 veces al día para analizar el comportamiento de los bañistas y el estado del mar. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, el dron tiene como una llegada rápida a los rescates. Sí. Pero en el caso de una víctima inconsciente, todos sabemos que un dron no puede evaluar... a ver, puede ver cuánta es la cantidad de víctimas, pero sí o sí necesitamos que esté el socorrista listo para entrar al agua. Sí. Y el tema de la importancia de que para pilotear un dron hay que estar capacitado, no cualquiera, sí, no solamente, lo puede hacer. Mira, yo creo que tiene que ser una persona idónea al agua, como para leer el mar, pero además todo lo que se lo tiene un nombre, no son pilotos en realidad, pero son los que operarios. Manejan los operarios de tiene un nombre, no me va a salir ahora, que son digamos todas las naves no tripuladas. Claro. O cualquier cosa no tripulada, tienen también una especie capacitación y especificidad. Que porque no, uno piensa que es agarrar y manejar eso, y no, la verdad que es súper completo y súper complejo. Claro. Un conocido mío que maneja hace aeromodelismo me contaba eso, los que llevan cámara, tenés que manejar sentado porque te mareas, dice, estar ahí. No puede estar parado, por ejemplo. No, no lo puedes hacer son parado. Son dos mecanismos que van a... Son dos mecanismos. Entonces dice, inclusive perdés la... No, medio que perdés la noción de dónde estás ahí. Es muy inmersivo. Entonces, bueno, esa es una. Y lo otro, lo que decís vos, Chapa, de que sí, es especialmente para víctimas conscientes. Para inconscientes da el aviso y lo bueno es, como te digo, saben cuántas son la cantidad de personas implicadas. Bueno, pero bueno, estamos llegando justo a la mitad del programa. Sí, pero escuchame, quería consultarte otra cosa. Había también un reloj que... Ah, es cierto, hay un reloj, boya, puede ser. Reloj boya, sí, que lo... Que obviamente también sirve para gente, consciente, que se está dando, claro. Consciente, pero es tirás o apretás un botón, tirás una como una correa, algo así. Y sale una bolita. Se infla, exactamente. Para una persona sirve. O para un niño. Para un niño, especialmente para un niño. Sí, para una persona. Igual estamos hablando como de cosas muy del primer mundo. Aclaremos que estamos en Argentina y hay lugares en los que todavía tienen rosca y una rosca que está reventada hace 10 años. Sí, hay lugares donde han puesto moto de agua por primera vez en la vida y... Claro. Bueno, pero a poco. O sea, de a poco y la, todo sea por empezar a equiparnos y saber que estamos trabajando con gente y que con la seguridad de la gente. Y además yo creo que me siento cómodo si tengo buen equipo, ¿o no? Sí. Sí, bueno, sí, que como estamos... van a escuchar después, bueno, no la queremos quemar mucho, pero bueno, estamos justo a la mitad del programa, nos vamos a ir a una tanda y después volvemos con más volvemos no con la nota del Negro Aspiri que la realizamos durante el CISAS 2017. Y bueno, ahora nos vamos a ir con otro tema de los Guns, que es Welcome to the Jungle. Welcome to the tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Así que a mí no me importa el poder. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Porque migrar es un derecho humano. Voces migrantes. Todos los martes, 20 horas, por Radio Central Mendoza. La radio de las trabajadoras y los trabajadores. ¿De qué color es tu sangre? La que llaman ilegal. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en el tercer bloque No Te Ahogues de esta 28ª emisión por Radio Central Mendoza. Y como les habíamos anunciado al principio del programa, vamos a tener la nota de una persona a la cual nosotros apreciamos mucho, no solo acá en el programa, sino también en la Escuela Guardavías, que es el Negro Aspiri. Sí, el Negro, que bueno, tuvo un problemita de salud, él lo va a contar ahora. Uh-huh. Y bueno, qué más decir que oigan. Bueno, ahora los dejamos con la nota Aspiri, que Aspiri es el jefe de playas de Necochea y tuvo un rescate que nos va a estar comentando, y también sobre su problema de salud y la importancia de ser un buen guardavidas en esta profesión. Tercer día de congreso aquí directo desde la costa de Mar de Ajó. Seguimos con las notas de No Te Ahogues y tengo nada más y nada menos a mi lado que al señor Omar Negro Aspiri, que nos va a estar contando cómo fue esta situación de ese super rescate que tuvo en la costa de Necochea. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿cómo estás, Chapa? Como verán, no puedo hablar, tuve con un inconveniente, un problema serio de salud y quedé un poco difónico, ¿no? Sí, el tema del rescate, estábamos trabajando en la base con un compañero que tengo, Fernando Reyes. Uh-huh. Oíamos gritar la gente y como no veíamos hacia el mar, no sabíamos de qué se trataba. Corrimos con Fernando y era un chico de unos 30 años aproximadamente, que se internaba cada vez más, con un brote de esquizofrenia muy, muy, muy, muy alto. Y bueno, entré yo porque Reyes corrió en el momento. Con la prisa no llevamos elementos, entonces entré solo. Reyes fue a buscar un elemento para rescatarlo. Y obvio, el chico en su estado desesperante no cooperaba nada. El pobrecito estaba muy mal. Me agredió, me lastimó, pero no era consciente de lo que hacía, obvio. Y bueno, fue un rescate lindo, porque para nosotros que vivimos de esto, nos hace bien. Una vida que se hubiese perdido, una pena, hubiese perdido una vida de no haber estado ahí. Y lo vamos a seguir haciendo porque si bien nos pagan para eso, no es por el pago que lo hacemos, claro. Es por lo personal, es porque lo llevamos adentro. Es como ustedes con los ríos, se pueden ahogar ustedes junto con la persona, pero no van a dejar de meterse jamás, claro. Eso lo sé. Bueno, la verdad que es muy importante el tema de lo que me contabas de la situación por ahí en la que te encontrás con la víctima. Uno por ahí se entrena, se prepara, pero no está preparado para el... O sea, los agarró de imprevisto, digamos, ¿no? No sabes en qué momento pasás de estar tranquilo en una situación de emergencia. Por ejemplo, ahora en este mismo escenario se puede suscitar una situación de un rescate y se tiene que activar todo el sistema de seguridad, ¿no? Y a veces no contás con el elemento, no tenés la malla puesta. Ustedes, yo vi que por la foto entraron como estaban, ¿no? Sí, cierto, sí. Nos quitamos la ropa y, bueno, calzoncillos. Claro. O sea, y, sí. Bueno, la situación con los años uno la maneja. Lees el mar, ves la situación, ves la víctima, qué condiciones se encuentra. Víctima porque víctima del mar, no víctima nuestra, obvio, ¿no? Y recurrí a tu experiencia. Claro, los años de experiencia. Aún así siempre cuesta. Y en medida que van pasando los años, más cuesta todavía, porque claro, sí, estamos declinando ya. Pero bueno, aún así seguimos haciendo y seguimos trabajando. Y este trabajo que para mí es maravilloso. Yo hace 32 años que lo hago y si la suerte, si Dios y la suerte me ayudan, pienso seguir haciéndolo. Y cuando ya no pueda más, seguiré apoyando a los jóvenes y, no sé, volcando lo poco o lo mucho que uno sepa, volcándolo a las generaciones nuevas. Bien, la verdad que te felicito por el desempeño. La otra vez vimos la nota, la pasamos por la radio. Te estamos siguiendo siempre, Negro. Después, sobre todo, cuando tuviste el bajón de salud, te dedicamos un montón de programas, los saludos, la energía, la fuerza. Y la verdad que haber ido viendo ver tu recuperación, ¿no? Y estas pruebas que te pone la vida, porque es así, la vida te pone a prueba todo el tiempo. Y vos la seguís peleando y ahora sí. Y ahora lo del rescate, o sea, todas esas cosas, que la fuerza que le pones se demuestra y se ve también con las acciones. Sí, sí, este verano ya estoy nadando y ya vuelvo a la playa, ya sí, vuelvo con mis muchachos, tengo 153 personas a cargo y bueno, si bien somos un grupo, somos un referente de la playa, no queremos dejar de valorar lo que hacen ellos para nada en ningún momento. Sí, contemos que yo sin la ayuda de Reyes tampoco hubiera podido salir, ¿eh? Bueno, eso es la importancia también de recalcar el trabajo del equipo y siempre estar con compañeros, ¿no? Siempre en con cualquier compañeros. Rescate, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La soberbia de decir, no, me las sé todas, no, trabajamos en equipo. Nadie las sabe todas. Por circunstancias, a veces tenés que pelearlas solo y bueno, sí. Pero esta vez con las prisas corrimos y no llevábamos elementos de rescate. Fíjate que un muchacho que está haciendo el curso, él fue, dice, no tenemos un elemento de rescate. Él corrió hasta arriba a buscar un sucho y volvió. Hasta tanto yo estaba con él otro dentro del agua, con el chico dentro del agua. Pero de última, de no haber sido por Reyes, no sé lo que hubiese pasado. Realmente, soy sincero, sí. Pero soy como un vaso con agua transparente. No sé lo que hubiese pasado. No, sobre todo le recalcamos a la gente que por ahí no sabe, después de esta situación que has vivido, de estar ahí al borde, ¿no? Entre la espada y la pared. La salud de uno, la fuerza, la energía no es la misma. No es la misma. Claro. Y a mis 57 años, que ya no tengo 30 tampoco, claro, no, obvio. Bueno, pero esto, bueno, sí. No sentí el agua fría, de verdad. Luego pues, sí, tenía un frío. La adrenalina, todo, ahí en ese momento. Ni frío, ni dolores, nada. Después sí, tenía un frío, llegué a mi casa temblando, comí, me tuve que acostar. Estaba como si hubiera estado, no sé. No, bueno, pero lo importante de esto es lo que sirve de la experiencia también para la gente que se embarca en esto, que le gusta esta actividad, que lo hagan y que lo vean. Sirve de ejemplo la acción que mostraste, ¿no? De decir, bueno, no tengo elementos, no, cuando hay una víctima hay que entrar, hay, te preparaste víctima para esto, tenés que ir. Hay que ir. No podés dejar. No, jamás. De una forma u otra, el que le suceda de una forma u otra va a salir. Claro. No sé por qué, no sé con qué, quién lo saca o qué, pero salís. En un momento dado salís. Y si no estás, esa persona no sale. Claro. Es una persona menos, una persona que ya tendríamos en Necochea una víctima. Un chico de 30 años antes se hubiera muerto. La temporada ya tendría, sí, ya se hubiese muerto un chico de 30 años y eso es muy penoso. Claro. Eso duele mucho. Bueno, te agradezco un montón por esta nota, Negro. La verdad que ha sido un placer charlar con vos y bueno, y reencontrarte después de haber estado en Mendoza en el Congreso, verte acá de nuevo al lado mío charlando, la verdad que es un orgullo grandísimo y un placer poder compartir otra jornada de playa junto a vos. Y bueno, y eso ha sido todo por hoy. ¿Querés dejar algún saludo para la gente de Mendoza? Mira, muchísimas gracias porque ustedes han estado siempre al lado mío. Gracias a vos, a la Anguila, a bueno, todos los muchachos, todos los chicos que están en el grupo, más la gente de Mendoza, más la gente del gobierno de Mendoza que nos recibió a través de la Anguila y tuyo como nos recibieron. Así que mi más sincero agradecimiento, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Desde acá cerramos en la costa de Mar de Ajó con el capo Negro Aspiri y seguimos con más programas. Bien, y así pasaba la nota al Negro Aspiri. La verdad que agradecemos por habernos prestado el espacio. Y bueno, como les dije, un gladiador, un luchador de la vida. La verdad que es un placer tenerlo de vuelta con nosotros en la actividad. Y lo bueno de la música ambiente es que nos ayuda a despejarnos un poquito. Estamos en la City de Mendoza, hay que disfrutar de la tarde. Y bueno, ¿qué otra cosa agregar? Bueno, Negro, acá es el programa, esperamos que te recuperes bien, poderte ver nuevamente en el Congreso el año que viene, y si es posible en las guardias en Necochea, sí, no, también verte. No solo que es una gran persona, porque todo lo que te habla con de una forma paternal, de muy buena onda. Sino que además es un gran profesional y no se la cree, es muy humilde. Humilde, como, exactamente. Como oyeron ahí, sí, escucharon, sí, sí, en la nota. Así que bueno, nos vamos a ir a una tanda y tenemos. Y nos vamos con un tema más de los Guns y ya volvemos en el último bloque, que va a estar nuestro invitado el día de la fecha, que es el señor Rodrigo Oviedo. Bueno, los dejamos con otro temazo de los Guns. Thank you. tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Volvemos por segundo año consecutivo, los lunes, a partir de las 18 horas. No te ahogues, ciclo 2017, el magazine deportivo por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Lunes, 18 horas, por Central Mendoza. Bien, Rodrigo nos va a estar comentando qué estuvieron haciendo previamente acá, venía la radio, qué actividad tuvieron con la escuela y en dónde. Rodri, ¿qué estuvieron haciendo? Bueno, hoy estuvimos en el Lago del Parque, estuvimos con la gente del programa Hecho en Mendoza. Ajá. Donde, bueno, a modo de resumen van a poder ver la gente por la tele. Aproximadamente entre 4 y 5 técnicas de rescate, uh-huh. De diferentes formas, en embarcaciones, víctima consciente, víctima inconsciente. Uh-huh. Así que es eso, más o menos. Bueno, contame, de estos 4 rescates, además de la lancha, ¿qué otros rescates realizaron? Bueno, realizaron rescate 2x1, con uh-huh. víctima consciente e inconsciente, y uh-huh. después el rescate de una persona con un kayak. Exactamente. Bien, les contamos a la gente que toda esta actividad se pudo realizar gracias a la intervención de Guardaparques, la gente de Recursos Naturales y Renovables, que siempre está, digamos, custodiando y cuidando todos los espejos de agua. Por eso este tipo de actividades les comentamos que no se pueden realizar salvo si hay una autorización por parte del ente regulador para poder realizar los ejercicios. Por eso agradecemos que nos hayan prestado la lancha para poder mostrar estos ejercicios a la gente de la producción de Hecho en Mendoza. Y dicho sea de paso, vamos a estar mostrando también los porqué. En este programa lo van a ver en la nota que les realizan a Esteban Marchese, los por qué y cuáles son los riesgos de meterse en espejos de agua, porque se viene el veranito, la gente se mete acá en la parte de Mendoza donde hay cauces y canales, y es un riesgo muy alto el de ahogamiento para los niños que no tienen ningún tipo de control en esas zonas. Bien, Rodri, contame qué otra actividad tiene pactada la escuela para los próximos semanas. Bueno, el lunes 6... parte la camada esta 2017 uh-huh. a Necochea, uh-huh. donde nos vamos a entrenar en el mar, y bueno, y la idea es rendir también allá en el uh-huh. mar, y bueno, hay varias pruebas, nos van a enseñar a leer el mar, el uh-huh. tema de las mareas, los vientos. Buenísimo, van a tener contacto con la gente de Gitza, a quien aprovechamos también para mandar un saludo. En el bloque anterior habíamos estado pasando la nota al Negro Aspiri, que es el jefe de playa en Necochea. Bueno, van a conocer al Toro Funes, a Ismael con el tema de timonel, para la parte de timonel y la parte de moto de agua. Y bueno, y re importante también el contacto con el mar, porque como les decíamos, esta escuela de guardavidas se basa básicamente en la formación en todo lo que es el medio acuático, tanto de lo que es paranatatorios, lo que es diques, lo que es lagos, lo que es ríos y lo que es mar. O sea, ahora a usted le estaría tocando la parte de lo que es las prácticas en el mar. Y sin ir más lejos, también, ¿qué otra actividad tienen ahí en el mar pactada que es importante para esta fecha? Bueno, en esa misma semana, el sábado, vamos a subirnos a un buque. Wow. A un buque de prefectura, y bueno, vamos a practicar entradas ahí en el mar, rescate, así que el famoso pie gigante de un buque, debe ser impresionante, ¿no? Guarda con los lobos marinos, ¿eh? Así que sí, está lleno de bichos el mar, les aviso. Ah, pero si tienen un tiempo, lo que pasa es que van a estar muy ajustados con la... Con el calendario, pero si tienen un tiempo, pédense una escapada a la escollera a ver los lobos marinos. A ver los lobos, bueno, está impresionante. Buenísimo, los bichos. Bueno, llévense un taponcito para la nariz porque hay un olor fuerte. Sí, no, olvídate, el tufito de los lobos es inolvidable. Bien, les comento que también van a tener el segundo encuentro interescuelas que se va a realizar en la ciudad de Necochea, y ahí también van a poder tener un contacto con lo que son las últimas técnicas, los procedimientos, la extracción de víctima consciente, inconsciente, cómo colocar un collarín, ese es mi celular, cómo colocar también la camilla, cómo usar el marpa, cómo se usa una rosca, el malacate, que es algo que acá no lo podemos hacer rescate por el tema de, de la dimensión de la playa, pero lo estuvimos practicando en temporada en Playa Serrano, el tema de arrastre. Ahora lo van a poder practicar justamente cómo se hace el rescate de tres guardavidas dentro del agua y la extracción con otros tres guardavidas que estén afuera. Bueno, Rodrigo, de mi parte, qué decirte que, bueno, felicitaciones por todo el esfuerzo que vienen realizando alrededor del año. Y bueno, también tuvieron los chicos su práctica en aguas abiertas la semana pasada, que fueron al dique Potrillos. Y aprovechamos también para mandar nuevamente saludos a la gente de Náutica, que es la que nos permitió poder realizar esta actividad de aguas abiertas en la Bahía de Kaiser. ¿Y cómo fue esa experiencia, querido Rodrigo? Bueno, la verdad que primero también agradecer a la gente de Náutica, que siempre nos acompaña en estas cosas en cuando usamos los espejos de agua de la provincia. Uh-huh. Y bueno, el agua estaba muy fría. Bueno, nosotros entrenamos durante todo el año, entrenamos bastante, y aún así cuando tenés que meterte la primera vez te da un poco de temor, pero te acostumbras, así que recomendarle a la gente que ni se le ocurra meterse en los espejos de agua, y más porque el agua es de deshielo. Pero bueno, fue una experiencia linda, la verdad que todos anduvimos muy bien. Bueno, y vos que lo viviste y que lo viste ahí, viste la cantidad de gente también que va a esa zona del dique, y que así todo la gente se mete, y eso que ustedes están entrenados y que han estado todo el año nadando, y bueno, y ves que hay gente que se mete, que toma, que le pega el sol, y que se olvidan de todo esto que le estamos diciendo nosotros. O sea, manso, los riesgos de ahogamiento son muchos. Sí, la verdad que es una locura meterse sin traje de neopren al dique Potrerilla. Exactamente. Bueno, lo están viendo los chicos, uno no les está vendiendo espejito de colores, la realidad es esa. Va mucha gente a la zona de Potrerillos, tiene mucho trabajo la gente náutica, y por ahora no hay guardavidas. Nosotros hemos hecho guardias voluntarias de todo corazón para dar una mano a todo lo que nos apoya la Dirección de Recursos Naturales, pero tampoco uno puede poner a un guardavidas o a un elemento de la escuela a ir a custodiar una bahía en la cual no tenés cartelería, no tenés nada. Entonces los riesgos son grandes a la hora de intervenir en esa zona. Bien, querido Gustavo, ya estamos para irnos. Estamos listillos. Bueno, ha sido un placer, y como le decimos siempre, si este programa te gustó, el próximo te va a encantar. Recordá sintonizarnos el lunes que viene a partir de las 18. Vamos a estar aquí nuevamente por Central Mendoza, poniendo buena música y compartiendo toda la noticia del ambiente deportivo y del medio acuático. Saludos, hermano. Chao, chao. Chao, hermano. Chao, queridos. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I